Latinos FM, actualidad y entretenimiento con el Café Mañanero. Vamos precisamente. El calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carro Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy es conocido como el Día Internacional de la Lengua Griega, al igual que cada 9 de febrero se conoce como el Día Internacional de la Pizza. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios y las conmemoraciones del día, se están cumpliendo el día de hoy 33 años de cuando en Alemania comenzaron las obras para derribar el muro de Berlín, al igual que el aclamado y reconocido actor Joe Pesci nació un día como hoy hace 80 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. En breve estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Qué dice la prensa? Vamos entonces con ese repaso, pero antes, Nicky Cuervo nos comparte la información del mundo de la música. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Alicia Silverstone, nacida en San Francisco y de 46 años, ha vuelto a ponerse el look amarillo de cuadros de Fuera de Onda para protagonizar un spot publicitario de Rakuten que se emitirá en los cortes publicitarios de la Super Bowl 2023 que se celebra en la madrugada de este domingo en Glendale, Arizona. 28 años después, Alicia Silverstone vuelve a ponerse en la piel de Cher Horowitz y demostrar que su obsesión por la moda no tiene límites. Además del look de cuadros, Silverstone luce otros de los looks de la película mientras narra las bondades de comprar moda en Rakuten. El armario de la protagonista de Fuera de Onda ha sido una inspiración recurrente en el mundo de la moda. Artistas como Olivia Rodrigo, Harry Styles y Beyoncé han citado el vestuario en el filme como una referencia a la hora de elaborar sus looks. Artillería gruesa. Polly Simpson, esposa del guitarrista David Gilmour y letrista ocasional de Pink Floyd, dispara contra el más visible de los fundadores del grupo, Roger Waters, en un tuit que comienza acusando a Waters de antisemita hasta la médula y apologista de Vladimir Putin. Le retrata como un megalómano mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, cantante de playback, misógino y envidioso. Imputaciones que ratifica su marido son todas demostrablemente ciertas. La respuesta de Waters, que lo niega todo, sugiere que está pensando en acudir a los tribunales, algo que en el Reino Unido, con su peculiar jurisprudencia sobre el libelio, no es una amenaza baladí. Estamos ante el último episodio de un conflicto que comenzó en 1984, cuando Roger Waters anunció que dejaba el grupo Pink Floyd. Eso implicaba automáticamente el final de Pink Floyd. Ante su sorpresa, los otros dos miembros oficiales, Gilmour y el baterista Nick Mason, decidieron continuar, recuperando incluso al teclista Rick Wright, al que Waters había expulsado. Elon Musk le ha apostado a cambiar Twitter, pero sus esfuerzos no han tenido los resultados que espera. Alrededor de 180 mil personas en los Estados Unidos pagaban suscripciones a Twitter, incluido Twitter Blue. A mediados de enero, o menos del 0.2% de los usuarios activos mensuales, el pequeño número señala el desafío que enfrenta Elon Musk para convertir el producto de suscripción en una importante fuente de ingresos, reveló el portal The Information. Las cifras contrastan con la ambición del magnate, que dijo que esperaba que la mitad de los ingresos de la empresa llegaran de suscripciones. Las diferencias son abismales. Según el portal de informática Shakata.com, se estima que con ese número de suscriptores, Twitter ingresará unos 27.8 millones de dólares al año, una cifra muy baja. En 2021, ingresaron 1.140 millones de dólares por publicidad, por ejemplo, pero la llegada de Musk ahuyentó a muchos de los grandes anunciantes y ahora esa parte del negocio está seriamente dañada. Tal y como informa The Hollywood Reporter, el segundo episodio de la temporada 34, titulado Una Lisa sin Piedad, habría desaparecido de Disney Plus en la región asiática. El estudio, según la publicación estadounidense, se ha negado a dar detalles sobre esta situación. La censura volvió a ser acto de presencia en Disney Plus. En esta ocasión, Disney eliminó un episodio completo de Los Simpsons de su plataforma de streaming en Hong Kong. El motivo, presuntamente, es una broma en la que la serie se burla de China y menciona sus campos de trabajo. Tal y como informa The Hollywood Reporter, el segundo episodio de la temporada 34, titulado One Angry Lisa, habría desaparecido de Disney Plus en la región asiática. El estudio, según la publicación estadounidense, se ha negado a dar detalles sobre esta situación. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día!

El mismísimo Fer, que es el líder de la banda, lo ha confirmado. Y se está desarrollando por estos días, justamente. Mará tenía tres fechas programadas en Chile. 20 de febrero, en el Festival Villa del Mar, y otros dos conciertos en el Movistar Arena de Santiago. Y ha tenido algunos problemas de salud, Fer. Tiene problemas en la rodilla, concretamente. Le sufre un intenso dolor. Esperamos pronta recuperación de el líder de la banda, Fer, ¿no? Y el festival de Villa del Mar, que se convierte, o sigue siendo, mejor dicho, el festival más importante a nivel latinoamericano, Carlos Angulo. Viene siendo acá como, yo qué sé, Eurovisión, algo así, ¿no? No sé si se puede comparar. Sin duda, creo que es el festival latinoamericano que ha logrado tener ese reconocimiento en el que los artistas pelean por presentarse, ya que el reconocimiento que se tiene en Viña no es solo dado por el público, sino por el jurado y muchísimas veces por los mismos artistas invitados. Creo que dar un buen show en Viña del Mar es algo que acompaña a un artista en el recuerdo, ya que son esos videos que se comparten, que las presentaciones icónicas de los grupos y los músicos individuales en Viña del Mar siempre quedan para el recuerdo. Y ahí estará, una vez más, Maná. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, como quiera que jueves, vuelven con todo su sabor. Ya desde las 9 de la mañana, hace unos 19 minutos, abrieron sus puertas y así continuarán hasta las 11 de la noche. Jornada continua. Patacón Tostado, toda la información de la carta y el servicio en la página web patacontostado.com. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Escuchen el Café Mañanero y a continuación repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en portada: PSOE y Unidas Podemos buscan una salida al abismo. Fotografía de portada para los damnificados del terremoto en Turquía. Sí, en Turquía y Siria. Imágenes de personas tristes, como no puede ser de otra forma, luego de semejante tragedia. Recordemos que, de acuerdo con las cifras oficiales, ya van más de 16.000 muertos. Carlos Angulo, ¿qué trae el mundo en su portada? Los titulares del diario El Mundo: Moncloa llama a Bildu y a Esquerra Republicana para aislar a Podemos en la guerra interna por renovar la ley del solo sí es sí. Entre otro de los titulares, Pilar Job, la ministra, asume las responsabilidades por la ley pese a haber estado fuera de la estrategia judicial del gobierno. Forma parte de lo más comentado a esta hora, al igual que, entre otro de lo más importante, Ciudadanos ahonda en su crisis y Villacís sobrevive por el artículo 102, estableciendo que han hecho todo para que no se fagociten. Forma parte de lo más comentado a esta hora en política. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, vamos a América Latina, a ver qué nos dicen los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en portada que petroleras cambiarían a Colombia por Ecuador ante el difícil momento para invertir. En 2023, las petroleras dejarán de invertir en Colombia 370 millones de dólares por la tributaria. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile: la inflación sobre lo esperado en enero presionaría al Banco Central a tener que postergar bajas de tasas. Entre otros de los titulares, el sistema de salud en el 2022 cerró con 38% menos de cirugías y abultamiento en las listas de espera. El diario La Nación de Argentina: Massa le suma presión al presidente para que defina si va a ser candidato. El Comercio de Perú, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos otorga medidas cautelares de protección fiscal a la fiscal de la Nación y a su familia, considerando que se encuentra en riesgo debido a la crisis institucional en la que se encuentra en este momento en el Perú, al igual que el reconocido escritor Mario Vargas Llosa anuncia que formará parte, será miembro oficial de la Academia Francesa de la Lengua. Continuamos con el repaso de los periódicos de América Latina. El diario El Expreso de Ecuador: los cambios de gabinete acechan el área política. También destaca que los concejales de Quito llegan cada uno con su agenda bajo el brazo. Y la animación tiene un impulso en Ecuador. Otro titular. El Nacional de Venezuela: ACNUR advierte que flujos de migrantes venezolanos se ha vuelto más complejo. Se requieren 300 millones de dólares solo para atender en el año 2023 las necesidades humanitarias de integración de más de 500,000 de venezolanos en territorios como Ecuador, Perú y Argentina. Entre otros de los titulares, el 64% de los ciudadanos venezolanos dice que hay desinformación en el país. Un estudio realizado por el Centro para el Desarrollo Económico revela que, pese a que los venezolanos tienen cada vez mayor acceso a plataformas digitales en los últimos dos años, se estima que 7 de cada 10 de los consultados se sienten desinformados con respecto a lo que forma parte de las noticias nacionales. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana. El diario El Caribe destaca hoy en portada que repuntan los casos de cólera, 7 nuevos y 20 sospechosos más. Legisladores coinciden con Moya Pons en estabilidad democrática. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula: Zona Franca de Nicaragua despidió a más de 2,500 empleados en los últimos dos meses, mientras que las acciones de los mecanismos por respecto del gobierno orteguista condena a 10 años de prisión a dos de los trabajadores del diario La Prensa. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Clubes, donde anoche vimos un señor partidazo entre el Al-Ahli de Egipto y el Real Madrid. Un Real Madrid que supo aprovechar su fortaleza en la delantera y venció 1-4. Y ya está en la gran final del próximo sábado a las 8 de la tarde, donde se enfrentará al equipo de Arabia Saudita, Al-Hilal, y donde se espera que también las emociones estén al máximo. Continuamos con el Suramericano Sub-20 en Colombia, porque hoy precisamente en la noche ya se puede estar definiendo cuáles son los cuatro equipos que estarán en el Mundial de Indonesia. Y también en el día de ayer se sacó la lista de los finalistas para el mejor portero de la FIFA. Será Thibaut Courtois uno de ellos, y LeBron James, que hace historia en la NBA, desplazando prácticamente al último rey que tenía esta competición, Michael Jordan. Y la Vuelta a Andalucía, que arranca el 15 y en donde esperamos ver un tremendo duelo entre Tadej Pogačar y Egan Bernal. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y también Carlos Angulo. Estamos haciendo seguimiento a la Serie del Caribe de béisbol. Creo que por ahí tenemos los resultados de la jornada anterior, porque ya se terminó la fase de grupos de todos contra todos y ahora quedan las semifinales que se van a jugar entre hoy y mañana. El béisbol no para. Es así como ya tenemos a los clasificados a playoff. Los clasificados a semifinales finalmente serán en el orden de los resultados. Sí. Estamos hablando de la clasificación. Se obtuvo por parte de Venezuela, quedó en el primer lugar, seguido por México, en tercero Colombia y de cuarto República Dominicana. Los Leones del Caracas, los Cañeros de los Mochis, Vaqueros de Montería y los Tigres del Licey son los cuatro equipos que representarán al Caribe en los playoffs, que, como bien ha comentado Jorge, el día de hoy se celebrarán las semifinales para el día de mañana tener la final y, por supuesto, el juego por la tercera posición. Más adelante tendremos más detalles de la Serie del Caribe de béisbol que se está jugando en Venezuela. Avanzamos entonces con Nicky Cuervo Y ya nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Se prepara Evelyn Lambert. Trae invitado. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Alicia Silverstone, nacida en San Francisco y de 46 años, ha vuelto a ponerse el look amarillo de cuadros de Fuera de Onda para protagonizar un spot publicitario de Rakuten que se emitirá en los cortes publicitarios de la Super Bowl 20. Buen día, y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Las cinco competidoras a mejor película iberoamericana en los premios Goya de este año tienen un elevado nivel, reconocido en distintos certámenes, pero es Argentina 1985 de Santiago Mitre la que recibió hasta ahora más premios y distinciones relevantes, entre ellos una nominación al premio Oscar. La cinta, que protagoniza Ricardo Darín, se enfrentará a la chilena 1976 de Manuela Martelli, la colombiana La Jauría de Andrés Ramírez Pulido, la mexicana Noche de Fuego de Tatiana Hueso y la boliviana Utama de Alejandro Loaiza Grisi, en la gala que se celebra en la ciudad española de Sevilla. La leyenda de la salsa Celia Cruz, fallecida en 2003, ha vuelto a hacer historia al ser elegida para aparecer en la moneda de un cuarto de dólar en 2024, como la primera afrolatina en ser seleccionada para este homenaje. La cadena de televisión estadounidense ABC News informó que Cruz, nacida en La Habana en 1925, pero que emigró a Estados Unidos a la edad adulta, ha sido seleccionada por la Casa de la Moneda de Estados Unidos para su iniciativa American Woman Quarters Program, el programa de cuartos de dólar para mujeres estadounidenses. En virtud de ese programa, que se desarrolla entre 2022 y 2025, la Casa de la Moneda emite cada año piezas de 25 céntimos de dólar para homenajear a cinco mujeres, étnica, racial y geográficamente diversas. Cristina Aguilera, Karol G, Alejandro Fernández, Camilo, Los Jaivas, Polima Mami, Yerko Puchento, Belén Mora, Pamela Leiva, Rodrigo Villegas, Fabricio Copano y Laila Roth son los artistas confirmados para el Festival Viña del Mar 2023, que irá del 19 al 24 de febrero. Sin embargo, el grupo mexicano Maná informó el 7 de febrero que por razones de salud no podrá actuar en el festival, uno de los principales escenarios de la música latinoamericana, ni en dos conciertos programados en la capital este febrero. Con mucha tristeza, les informamos que por razones de salud, las presentaciones de Maná en Viña del Mar y Santiago de Chile no sucederán, informó el conjunto en un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social Instagram. El grupo detalló que el líder de la banda, Fernando Olvera Fer, se lastimó su rodilla el año pasado, causándole un intenso dolor, pero que continuó con la gira para cumplir con sus fans a pesar de la lesión. Olvera se operó en Estados Unidos este año con un pronóstico médico de pronta recuperación de apenas 2 semanas. Lamentablemente, dijo la banda, la recuperación ha sido más complicada y los médicos le dijeron al artista que no podrá viajar a Chile. El futuro de los motores de búsqueda está en las inteligencias artificiales. Estas tecnologías van a cambiar las reglas del juego y hasta tienen el potencial de destronar a Google como el rey de las búsquedas en Internet, un negocio de miles y miles de millones de dólares. La inteligencia artificial, IA, no es más que una tecnología que emula, en varios aspectos, a la inteligencia humana. Hacen parte del día a día, pues están en nuestros teléfonos celulares, en los asistentes de voz en el hogar, en las aplicaciones que usamos para saber la ruta al conducir y hasta en los servicios de atención al cliente que ofrecen las EPS. Desde hace mucho tiempo, la inteligencia humana dejó de ser la única que aporta el desarrollo de la sociedad. También desde hace mucho los humanos dejaron de hablar solo con humanos. Desde hace algunos meses ha sido tendencia una poderosa inteligencia artificial llamada ChatGPT, una herramienta convencional capaz de responder con la naturalidad con la que lo haría una persona, amén de resolver las preguntas más complejas. Su potencial es tal que hay pruebas que dicen que es capaz de redactar una noticia, aprobar un examen de universidad y hasta pasar con éxito una entrevista de trabajo. El gigante tecnológico Microsoft le puso el ojo para incorporarlo en su motor de búsqueda Bing, acto que acompañó con una inversión de 10 mil millones de dólares. La idea es cambiar las reglas de juego en las búsquedas, haciendo que el proceso sea más rápido y personalizado, cosa que podría amenazar la privilegiada posición que actualmente ostenta Google. Esto evidentemente cambiará la forma en la que interactuamos con Internet, pues no solo hace que sea más fácil usarlo, sino que abre nuevas oportunidades para la industria que se mueve a su alrededor. Muestra del remesón que ha generado Microsoft es que recientemente Google salió al ruedo anunciando que hará lo mismo, pero con una inteligencia artificial en la que ha trabajado durante años. Su nombre es Bard. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Desde la Yacta, Mar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana. Ah, los viernes, apitojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil, número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-97-0031. Mar Mediterráneo, Lubi Lubi, los esperamos. Bolivia. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedrahita. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto y solo con mi nómina y tarjeta de residencia he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Ahora turno para Carlos Angulo, que rápidamente repasa las tendencias en las redes sociales. Lo que está siendo más comentado por los usuarios es la crisis que está viviendo Disney el día de hoy. La empresa multimillonaria presentó ayer pérdidas en su plataforma de streaming Disney Plus. Más de 2.5 millones de suscriptores se han ido de la plataforma en el primer trimestre del 2023. Estamos hablando que en apenas dos meses Disney ha perdido por primera vez más de 2.5 millones de suscriptores, por lo cual el CEO de la compañía ha tenido que realizar ciertos cambios. Despidió a 7.000 empleados y la plataforma también anunció directas secuelas de grandes franquicias. Entre ellas anunció la tercera entrega de Frozen, la segunda película de Zootopia, y Pixar anunció una segunda entrega de Del Revés o Inside Out y la polémica Toy Story 5. Diversos usuarios establecen de que ya no necesitan más de Toy Story y que debería ser una franquicia que ya deberían dejar morir en paz. Entre otras de las tendencias, Zelda Tears of the Kingdom. El día de ayer se realizó el evento conocido como el Nintendo Direct. En la plataforma de Nintendo presentó cuáles serían los videojuegos más importantes para este año, entre los que se evalúan obviamente Hogwarts Legacy, así el nuevo videojuego del universo de Harry Potter que llega a la plataforma este viernes, y por supuesto la nueva aventura de Zelda llamada Tears of the Kingdom, que estará disponible a partir del mes de mayo. Entre otro de los nombres más comentados, Rihanna ya se encuentra en la ciudad donde se realizará la final del Super Bowl, preparando su icónico concierto del medio tiempo. Recordemos que esta va a ser la vuelta a los escenarios de Rihanna después de más de 7 años, por lo que se espera muchísimo con respecto a la reconocida cantante y actriz originaria de Barbados. Y por supuesto, entre otro de los nombres, se está hablando acerca del hijo de Messi. Estamos hablando sencillamente de Matías Messi, en los cuales Alfredo Martínez pide disculpas por sus comentarios, reivindicándose de que en las redes sociales no se tiene que hablar de forma despectiva de ningún niño, luego de que el reconocido periodista argentino se metiera en problemas con los seguidores del astro al criticar el video que había compartido Messi de su hijo sencillamente jugando a ser portero en su casa. Esa es la verdad, que sobre todo desde internet encontramos unos comentarios totalmente inapropiados con el tema de los niños. Hay que ser muy respetuoso. Y es aquí donde se requiere echar mano de la ética del periodismo. A propósito, Disney, encuentro, y esto lo destaco en el tema de conversación, ha censurado un episodio de Los Simpson por una broma sobre los campos de trabajo forzado en China. Es noticia también. Se consigue como la segunda ocasión en la que China ha provocado que los Simpson retiren un episodio por criticar al gobierno chino. Se trata de que el Congreso hongkonés hace pocos años aprobó una ley de censura cinematográfica que afecta a los sistemas de streaming, ya que ellos consideran que pueden censurar todo aquello que pueda afectar al gobierno. Y es por ello que cualquier tipo de comentario que se realice en una plataforma, como por ejemplo es Disney Plus, donde se encuentra la famosa serie de los Simpson, ellos tuvieron que haber sido denunciar, y por lo tanto Disney tuvo que recular y eliminar el episodio disponible en Hong Kong, ya que justamente no puede verse en ninguna zona de Asia. El gobierno chino puede censurar lo que quiera, pero uno perfectamente puede comprobar lo que pasa, desafortunadamente, con el trabajo en la sociedad china, ¿no? La explotación, yo diría la sobreexplotación laboral. Justamente el comentario jocoso del personaje de Homer Simpson, el protagonista de la serie, al llegar en este viaje junto a su familia, le señala a su esposa Marge y le dice: contemplad las maravillas de China, las minas de Bitcoin y por supuesto los campos de trabajo forzado con los niños fabricando iPhones. Este fue el comentario que hizo enfurecer al gobierno chino, ya que establecen que tienen minas de trabajo forzado donde hay niños haciendo celulares, lo que sencillamente se trata de una de las bromas de tono pesado por las que se conoce a la popular familia amarilla. Gracias, Carlos. Tendencias en las redes sociales. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Recuerden, gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Ideal para comer, para cenar. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Tema de conversación en el Café Mañanero: la situación política de Ecuador luego de las elecciones del pasado domingo, donde el presidente Guillermo Lasso cosechó un revés. El pueblo le dijo no, o mejor dicho, la ciudadanía le dijo no a la intención, entre otras, de extraditar a aquellos narcotraficantes que se encuentren en el país y que tengan pedidos internacionales, como es el caso de los Estados Unidos. Como quiera que exportan drogas hacia los Estados Unidos, pues también tienen asuntos pendientes en ese país. Pero Ecuador no tiene un tratado de extradición ni con Estados Unidos ni con otro país. Pero Lasso sumó otras preguntas a la ciudadanía. El caso es que perdió el referéndum. Y por otra parte, en las municipales, que se celebraban el mismo día, el expresidente Rafael Correa, o mejor dicho, seguidores de Rafael Correa, ganaron algunas alcaldías importantes, como la de Quito y también la de Guayaquil, las dos ciudades más importantes del país. Y para muchos, y lo escuchamos ya esta mañana, pues esto abre la puerta para el regreso de Rafael Correa, más fuerte que nunca en la política de Ecuador. Eso, de todas formas, hay que matizarlo, porque recordemos que Correa no puede aspirar a la presidencia. Lenín Moreno, durante su gobierno, le cerró esa posibilidad. De manera que puede tener a los suyos, más no él. Y eso es muy diferente. Evelyn Lambert ha estado dialogando con un analista político de Ecuador. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. La verdad es que la política ecuatoriana ha estado bastante agitada. Podemos hablar de lo que aconteció en el año 2022, cuando una oleada de protestas encabezadas por la comunidad indígena ecuatoriana le exigían al gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo. Más de 13 millones de ecuatorianos, ya aterrizando al tema de hoy, estaban llamados a acudir a las urnas este pasado domingo 5 de febrero en una inusual consulta popular para enmendar la Constitución ecuatoriana. ¿Qué cambios votaron los ecuatorianos en esta consulta popular? ¿Cuáles son los problemas más apremiantes que actualmente vive el pueblo ecuatoriano? ¿Hay crisis de liderazgo en este país suramericano? Sobre este y otros temas hemos conversado con el analista político Luis Carlos Córdoba. Luis, buenos días. Vamos a empezar con la pregunta, creo yo, más importante. ¿Por qué es primordial este recién pasado referendo del domingo 5 de febrero? Bienvenido al Café Mañanero. Muy buenos días, Evelyn. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial a quienes hacen esta emisora y a quienes nos escuchan en el continente europeo y en otras latitudes. Respecto a la pregunta que me planteas, el proceso electoral que vivimos los ecuatorianos el domingo 5 de febrero es de enorme relevancia porque convergen tres elecciones. La primera, la elección de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, de alcaldes, concejales, prefectos. La segunda, la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo constitucionalmente reconocido de enorme poder en virtud de que tiene la competencia de seleccionar y designar a las autoridades de control del Estado. Y el tercero, que era un referéndum convocado por el presidente de la República para enmendar la Constitución y desarrollar algunas iniciativas que consideraba importantes en materia institucional y de seguridad. Estos tres procesos electorales que se llevaron a cabo de manera paralela el domingo 5 de febrero han dado resultados que a luces del gobierno son inesperados, pero a luces de la mayoría de analistas se veían venir en virtud del desgaste político que tenía el gobierno, de la poca credibilidad que mantiene y fundamentalmente de la difícil manera con la que condujo esta campaña, sobre todo para apoyar el referéndum que él mismo propuso. Y precisamente sobre las decisiones del pueblo ecuatoriano queremos conversar a continuación, Luis. ¿Cuáles fueron esos cambios que votaron los ecuatorianos en esta inusual consulta? Al menos los más importantes. Bueno, el referéndum planteaba 8 preguntas. Entre las preguntas, probablemente los cambios más importantes estaba el de la pregunta número 1, que proponía eliminar el candado constitucional mediante el cual se prohíbe que un ecuatoriano sea extraditado a otro territorio para ser juzgado. La propuesta del gobierno era que aquellos ciudadanos ecuatorianos que estén inmiscuidos en delitos de crimen organizado transnacional y que sean requeridos por la justicia de otros países puedan ser extraditados a esos países para que sean juzgados. En una clarísima dedicatoria a la política y a la estrategia de guerra contra las drogas que impulsa Washington en nuestra región y específicamente en el Ecuador. Otra pregunta relevante del referendo que planteó el presidente Lasso tiene relación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde hace mucho tiempo atrás en el país se ha venido cuestionando las enormes competencias que tiene este organismo y la propuesta del gobierno era quitarle esas competencias de designación de autoridades y trasladarle a la Asamblea Nacional, lo cual significaba un cambio enorme en la estructura del diseño mismo del Estado. Y una tercera pregunta que es de gran peso en el referéndum que proponía el presidente Lasso es aquella que hace relación a la reducción del número de asambleístas. La lectura que tenía el gobierno era que después de una desprestigiada Asamblea Nacional que tiene un respaldo ciudadano menor al 8%, según los estudios de opinión, la mayoría de ecuatorianos iba a estar de acuerdo en que había que reducir el número de asambleístas. Y la propuesta era reducir la representación política en aquellas provincias marginales del país para concentrar la votación en los centros más poblados del Ecuador. Estos, diría yo, son los cambios más trascendentes a los cuales el pueblo ecuatoriano les ha dicho no, pero no tanto por el contenido en sí de estas preguntas, sino fundamentalmente porque el referéndum se convirtió en una medición del respaldo político al gobierno. Y dada la catastrófica gestión que ha tenido el presidente Lasso en estos prácticamente 2 años de gestión, el pueblo en su mayoría ha sancionado al presidente dándole el no en su consulta, en su propuesta de referendo. Luis, ¿cuáles son los problemas más apremiantes que actualmente vive el pueblo ecuatoriano? Y me gustaría específicamente hablar acerca del panorama actual con el tema inseguridad. Hay un dato bastante preocupante que dice lo siguiente: el año pasado se produjeron 4.603 muertes violentas, un 82% más que en 2021. Este fue el mayor incremento en la región de América y el Caribe y situó, de hecho, a Ecuador como uno de los países más violentos de la región, con una tasa de 25 casos por 100.000 habitantes, superior a las cifras de países como México, Guatemala o Haití, y tan solo superado por Jamaica, Trinidad y Tobago, Honduras y Venezuela. Así que el tema, creo yo, de inseguridad es uno de los temas que preocupa más al pueblo ecuatoriano. Bueno, es evidente que el Ecuador atraviesa una crisis de seguridad, pero también una crisis, diría, sistémica en muchos otros frentes. En materia de seguridad, el año anterior Ecuador cerró con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más alta de toda su historia, que está en 25.9 homicidios, incluso por delante de propio México. Es el cuarto país en la región con más homicidios o muertes violentas. Esto tiene que ver con un cambio en la geopolítica del mercado de la cocaína, que ha convertido al Ecuador no solo en el epicentro para la plataforma de distribución de la droga hacia Europa y Norteamérica, sino también en una gran lavadora de dólares o de dinero sucio, aprovechando la condición de economía dolarizada y los deficientes mecanismos de control y supervisión en el sistema financiero, en el sistema bancario, en el sistema empresarial que existen actualmente en el país. Un segundo elemento de enorme relevancia y preocupación para la población tiene que ver, obviamente, con la posibilidad de acceso a fuentes de empleo y la estabilidad económica, que cada vez se ve más puesta en entredicho. En el Ecuador hay al menos 600.000 jóvenes que hoy por hoy tienen entre 18 y 24 años y no tienen posibilidades ni de estudiar ni de trabajar. Entonces hay una enorme base social de la cual se valen las organizaciones pandilleriles a nivel de las calles y las cárceles para nuclear y para poder tener ejércitos de sicarios, ejércitos que brindan servicio al crimen organizado en sus distintas modalidades económicas que existen en el país. Y un tercer factor que me parece grave, bastante delicado, tiene que ver con la incapacidad del gobierno del presidente Lasso, pero también del presidente Moreno, para poder sintonizarse con las demandas sociales y ciudadanas. Una de las más cuestionadas o más complejas es precisamente la que surge desde los sectores rurales y urbano marginales, en donde existe una ausencia de política pública asertiva que brinde la posibilidad de desarrollar servicios básicos, de reactivar el agro, de proponerle a estos sectores que son los más pauperizados del país una salida y un futuro esperanzador. Y esto, la respuesta a este descuido por parte del gobierno central ha sido precisamente estas masivas movilizaciones que vivimos en el Ecuador tanto en octubre del 2019 como en junio del 2022. Y con esta pregunta finalizo, Luis, porque estás mencionando un acontecimiento importante y que de hecho dimos cobertura aquí en el Café Mañanero, y me refiero a la oleada de protestas encabezadas, y lo dije al inicio, por la comunidad indígena para exigir al gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas. Quiero hablar acerca de esa crisis de liderazgo en este momento en Ecuador con el gobierno de Lasso. Se habla de una popularidad de Lasso que se encuentra en niveles muy bajos, de entre 12 y 30% de aprobación ciudadana, esto según diferentes encuestas. ¿Y cree usted que estas protestas que se vivieron en 2022 fue el inicio del fin de Lasso y sus aliados al poder? junio debilitaron muchísimo al gobierno, han reducido su marco, su campo de actuación, y cada vez juega en una cancha muy chica, muy pequeña. Me parece que el gobierno no ha logrado entender cómo podía construir coaliciones que le den gobernabilidad, que le den soporte a su proyecto político, y esto se debe no solo a esta falta de perspicacia política y de inteligencia contextual, como me refería, sino fundamentalmente al estilo de gobierno gerencial con el que está pretendiendo gestionar la cosa pública. Recordemos que el presidente viene de ser dueño de uno de los bancos más importantes del Ecuador, y gran parte de los funcionarios de primera fila son ex empleados del Banco Guayaquil, del cual él es propietario, o son miembros de la orden del Opus Dei, que es a la cual pertenece el presidente Lasso y de la cual es gran numerario en el Ecuador. De tal manera que no cuenta con un partido político y una cantera de cuadros políticos que le permitan crear puentes con los actores sociales y políticos del espectro nacional, y tampoco con operadores suficientemente experimentados como para poder viabilizar las iniciativas del gobierno. Esta deficiencia en cuadros políticos, esta inexperiencia por parte del propio presidente, redunda en improvisaciones. La continua gestión del gobierno ha sido una secuencia de improvisaciones. La crisis de seguridad es el resultado de esas improvisaciones. Y un gobierno con estas condiciones es difícilmente sostenible en el tiempo, a pesar de contar con el respaldo de los poderes fácticos en el Ecuador, grupos económicos que lo respaldan, fuerzas armadas que lo respaldan, la propia embajada americana que brinda su respaldo al gobierno. Creo que no van a ser suficientes si es que las demandas ciudadanas no son procesadas institucionalmente y terminan desbordando las instituciones y migrando a las calles en protestas en este 2023. De ser ese el escenario, temo que la inestabilidad política regrese con fuerza y probablemente tenga que ser reemplazado el presidente Lasso, al menos por su vicepresidente, o quién sabe si es que las élites terminan haciendo de las suyas y produciendo un recambio mediante una ruptura constitucional. Muchísimas gracias. Luis Carlos Córdoba nos acompañó el día de hoy, analista político, consultor independiente ecuatoriano. Y bueno, yo creo, Jorge, que de las frases que más impactan es el hecho de afirmar que este gobierno ha sido gobernado a través de improvisaciones de Lasso y sus aliados. Yo creo que Guillermo Lasso es fenómeno Donald Trump, empresarios que experimentan una faceta política, pero también se demuestra que administrar una empresa, una corporación, no es lo mismo que administrar un país. Esperemos que esta situación en El Salvador, en el Ecuador, perdón, mejore, y estaremos pendientes de todo lo que acontece en esta nación suramericana. Amerita muchos comentarios lo que ha dicho el analista. El tema del referéndum era la respuesta a la situación. Y tal vez, si se analiza en profundidad, pueda que era acertado, pero la falta de empatía del presidente con la ciudadanía, pues ha dado con este resultado, ¿no? La respuesta es no. Es decir, la gente habría votado no a las propuestas, dicen no a Lasso, cuando precisamente se requiere en el país ese tipo de cambio. Recojo aquí la opinión de algunos analistas con este comentario. Por cuestiones de tiempo no me voy a extender. En todo caso, muy importante, Evelyn, el diálogo con el analista. Ya viene el personaje del día en el Café Mañanero, igualmente Latino Deportes. En el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, personaje del día. Mario Vargas Llosa, quien fuese conocido por haber ganado el Premio Nobel de Literatura, al igual que el Premio Cervantes, formará parte ahora de la Academia Francesa de la Lengua. Recibe de forma solemne ahora sí a este nuevo inmortal. El sillón número 18 de la Academia Francesa será desde el día de hoy conocido por dar asiento al primer autor que siempre escribió en español en la institución, que fue fundada en el año 1635 por el cardenal Richelieu. El sillón número 18 de la Academia Francesa será el primero que será otorgado para un autor que nunca ha escrito nada en francés, con el establecimiento por parte de la Academia Francesa de nada más y nada menos de concederle el honor de inmortal a la inmortalité, a la figura que ha dado sello el propio de la Academia Richelieu, estableciendo que la labor de Mario Vargas Llosa a lo largo de todos los años, a través de su literatura, ha sido de mayor aporte a la cultura francesa que la de muchos autores de su propia lengua. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y de inmediato la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Entramos en materia, el Mundial de Clubes. El Real Madrid ya está en la final. Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente entonces con la información del fútbol. El fútbol, sí, efectivamente, para dar cuenta entonces del Mundial de Clubes. Entre otras noticias. Tremendo partidazo vimos anoche en el Mundial de Clubes que se está realizando en el Estadio Moulay Abdelhab de Rabat, Marruecos, y en donde el Real Madrid sacó una importantísima victoria sobre un durísimo Al Ahly de Egipto. Con goles de Vinicius Junior en el 42, Federico Valverde en el 46, Rodrigo Góes en el 92 y la revelación canterana Sergio Arribas en el minuto 98. Se llevó una contundente victoria de 1-4 por parte del equipo egipcio Al Ahly. Ali Maalul, en el minuto 65 de lateral penalti, convirtió el único gol de su equipo. Y ya el Real Madrid, a las 8 de la noche el próximo sábado, está en la gran final, donde se enfrentará al equipo de Arabia Saudita, Al Jalil. Recordemos que Al Jalil es el campeón de Champions de África. Y esperamos ver por eso tremendo partidazo de esta gran final. Es cierto que antes de este partido, a las 6:30 de la tarde, se enfrentará el Flamengo por el tercer puesto, precisamente ante el equipo egipcio Al Ahly. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ahí está el Real Madrid, cumpliendo con su condición de favorito en busca del Mundial de Clubes. Un título más en la era Carlo Ancelotti. Y vamos ahora con el Suramericano Sub-20 que se está celebrando en Colombia. Hoy se reinicia con los compromisos entre Ecuador y Colombia. Este compromiso se jugará a las 2 de la mañana. Pero antes se enfrentarán Paraguay y Uruguay. Paraguay y Uruguay. Será a las 11:30 de la noche. Y ahora nos vamos con la información de la Serie del Caribe de Béisbol, que entra en las semifinales. Carlos Angulo. El día de ayer, los federales del Chiriquí, estamos hablando... Chiriquí, de Panamá, venció a los Agricultores de Cuba, los Tigres del Licey de República Dominicana vencieron a los Wildcats de Curazao y los Indios de Mayagüez. Puerto Rico dio la sorpresa y venció 9-3 a los Cañeros de los Mochis de México, pero no fue suficiente, ya que los Leones del Caracas de Venezuela vencieron a los Vaqueros de Montería de Colombia en el último inning, otorgando la victoria a Caracas y cerrando así el cuadro de clasificación. Ya tenemos los resultados de los playoffs que se jugarán el día de hoy. Caracas junto a los Vaqueros de Montería, Venezuela contra Colombia y México contra República Dominicana serán los dos duelos que se realizarán el día de hoy para clasificar a la final el día de mañana. Serie del Caribe de Béisbol que se está jugando en Venezuela. Ahora pasamos también a hablar del personaje del día en el mundo del deporte, LeBron James.